a cantar un corrido muy triste y muy verdadero, de una familia muy rica que le sobraba el dinero. Eran nacidos de Texas, pero vivían en Laredo. La madre desde hace tiempo algo venía notando. Primero habló con su esposo para poner todo en claro. Si es cierto lo que yo pienso, prefiero estarlos velando. Dijo la hija sonriendo, madre, tú has de comprender, mi padre y yo nos amamos, y a ti te tocó perder. Será mejor que te largues para hacer vida con él. Asesinó a su marido, la hija mató a su madre y ella murió en el presidio. Que Dios recoja en su seno a quien lo haya merecido. La divina providencia todo cobra y nada olvida. Así acabó esa familia, así acabaron sus vidas. En un panteón hay tres cruces, una tiene la asesina.